Bueno, José Maristany, ¿quién es? Es profesor titular de Literatura Argentina en las carreras de profesorado y licenciatura en letras. Dirige el Instituto de Investigaciones Literarias y Discursivas de la ULPAM y la especialización en enseñanza de la lengua y la literatura, un posgrado que empezó a funcionar en 2017 en Humanas. Y junto con Patti Redondo y Mariano Oliveto son los responsables de la organización de este vigésimo Congreso Nacional de Literaturas de la Argentina. Bueno, José, contanos, a ver, ubicanos para los que no tenemos idea de qué se trata, qué es este congreso. Bueno, buen día, Matías, gracias por el llamado. Te cuento, este Congreso Nacional de Literaturas de la Argentina se realiza desde los años 80, ¿no? O sea que ya tiene una larga trayectoria. Se ha hecho en distintos lugares del país, ¿no? Es un congreso que se hace cada 2 años. Comenzó en Tucumán, pero se ha hecho el primer congreso fue en Tucumán, pero se ha hecho en Córdoba, en Catamarca, en Formosa, en Comodoro Rivadavia, en Río Gallegos, bueno, en distintas, en las distintas regiones del país, en las distintas universidades. Y digamos, es de alguna manera el congreso más importante, la reunión científica más importante en lo que hace a literatura argentina, ¿no? Cuando hablamos de literaturas de la Argentina, estoy hablando de reunión de investigadores, estudiantes de carreras de letras, docentes de nivel universitario, nivel superior, nivel medio, escritores también, ¿no? Y sobre todo la posibilidad de dar a conocer, digamos, es una oportunidad cada uno de estos encuentros de dar a conocer también a escritores y a la producción crítica de, ¿no?, del lugar donde se realiza el congreso, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en La Pampa, ¿sí? Entonces, el objetivo fundamental es esto, es un, ¿no?, una, digamos, es una puesta al día, visibilizar, intercambiar ideas, discutir temáticas, ¿no?, con los especialistas, con los académicos, con los investigadores, con los estudiantes. Ese es un poco el objetivo. Y yo creo que es importantísimo, ¿no?, que esto, bueno, que se hace por primera vez en Santa Rosa, en La Pampa, ¿no? Entonces, nosotros hicimos la propuesta cuando fue el último congreso en Formosa, en 2017, y salió La Pampa, ¿no?, como designada para llevar a cabo esta vigésima edición. ¿Y qué es lo que tiene que pasar en un congreso de estas características? ¿Qué se espera que pase de ahí? No sé, producción, no sé, propuestas, preguntas para hacia adelante. ¿Qué es lo que se espera? A ver, ¿qué se espera? Te cuento un poquito. Lo que se espera es fundamentalmente un espacio, como te decía antes, de intercambio, un espacio en donde los distintos docentes e investigadores van a contar sus experiencias y van a contar lo que están investigando, ¿sí? Te cuento el programa, cómo está más o menos organizado para darnos una idea. En el programa tenemos conferencias, a cargo de invitados especiales que van a ser especialistas realmente con una gran trayectoria, desde José Amícola, Julio Schwarzman, Silvia Saita, Andrea Pan, que cualquiera que esté digamos, en el ámbito de los estudios de literatura argentina puede saber que son especialistas a los que, bueno, vale la pena ir a escuchar. Después tenemos paneles, mesas. Acá sobresalen varios, porque algunos tienen que ver con temáticas específicamente pampeanas. Por ejemplo, va a haber un panel de homenaje a Bustías Ortiz, Juan Carlos Bustías Ortiz. Digamos, es el momento, es la posibilidad de que investigadores, críticos, docentes de todas partes del país, por eso es muy importante decir que vienen a este congreso investigadores de todas partes del país, de las universidades que vos me preguntes, yo te digo, vienen, digamos, Salta, Catamarca, La Rioja, Santiago, Rosa, Formosa, Misiones, San Juan Bosco de Comodoro ¿De Rivadavia, la UBA? Río Gallegos, ¿no? Entonces, José, de la UBA y La Plata vendrán también. de la UBA de La Plata, por supuesto que viene gente de la UBA de La Plata, de Mar del Plata, de Entre Ríos, digamos. Eso estamos contentísimos porque tiene realmente un carácter absolutamente federal, ¿no? Y de allí también la importancia de este encuentro, que más o menos contamos con que va a haber unas 600 personas participando. Entonces, te cuento, está la mesa, por ejemplo, sobre Bustriazo, en la cual va a participar Edgar Morisol, y va a participar un profesor de Chile y poeta, Andrés Agens, que viene a hablar sobre Bustriazo, ¿no? Esto es lo interesante también, que incorporamos a alguien que viene de afuera y que viene a recuperar también. digamos, a hablar un poco sobre la influencia que ha tenido Bustiazo en su propia poesía, iba a estar Cacho Arenas en esa mesa. Uh-huh. Y después tenemos una mesa también en un homenaje a Olga Orozco en la Casa Museo, que se va a realizar en la Casa Museo. Hay que decir que muchas de las personas que asisten o que vienen al Congreso tienen mucho interés en conocer el lugar donde Olga pasó su infancia. Uh-huh. Entonces en esta mesa también tenemos tres especialistas, tenemos a Dora Batistón, ¿no? Una conocida, reconocida intelectual y poeta pampeana, a María Elena Legaz, que es una especialista de literatura de Córdoba y que tiene un libro sobre, sobre Orozco, y a Jorge Monteleone, un reconocido crítico sobre poesía argentina. Entonces tenemos varios paneles, después tenemos un panel sobre literatura patagónica, un panel sobre literatura del noroeste, un panel de escritoras, tenemos tres escritoras que van a venir a hablar sobre su obra y sobre, bueno, sus, las condiciones de producción que se dan en distintos lugares de Argentina, ¿no? Selva Almada de Buenos Aires, Estela Esmaña de Córdoba y Graciela Cross de Bariloche, ¿no? Excelentes escritoras, y que es un momento para realmente para dar a conocer y para tener la posibilidad de hablar con ellas. Uh-huh. Y después tenemos las mesas temáticas, ¿sí? Te doy el título de alguna de las mesas temáticas, ¿no? Mesas temáticas en donde los docentes e investigadores van a presentar sus trabajos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una mesa sobre literatura y periodismo, para los periodistas, para los que estudian periodismo puede ser muy interesante. Uh-huh. Otra mesa relacionado con temas de género, cuerpos, géneros y deseos, ¿no? Hay seis mesas relacionadas con estos temas. Uh-huh. Otra mesa sobre lenguajes teatrales, otra mesa sobre lenguajes poéticos. Entonces la idea es que la gente discuta, debata, conozca lo que se están haciendo en otras partes del país, ¿no? Entonces me parece que desde ese punto de vista es importante. Uh-huh. Estamos hablando con José Maristany, uno de los organizadores del 20º Congreso Nacional de Literaturas de la Argentina, que se va a hacer 18, 19 y 20 acá en Santa Rosa, en la ULPAM. José, ¿literaturas, así en plural, fue siempre así o es desde este congreso? Mira, justamente es desde este congreso, y esto surgió a propuesta de una investigadora. En el último congreso en Formosa estuvo como invitada una importantísima crítica intelectual salteña, que es Zulma Palermo. Y ella propuso que el Congreso cambiara su denominación porque de alguna manera hablar de literatura en singular presuponía que existe una sola literatura y que muchas veces esa literatura está monopolizada, ¿sí? O hegemonizada por una mirada porteño centrista, ¿cierto? O una mirada ubicada en los centros, ¿sí?, más importantes de desarrollo intelectual. Entonces, ella tiene todo un desarrollo teórico acerca de la importancia de pensar la literatura argentina desde sus heterogeneidades, desde sus múltiples, ¿sí?, manifestaciones, desde sus múltiples relaciones y dinámicas, ¿no?, que tienen que ver con lo que ocurre no solamente en los grandes centros de producción académica o de producción editorial y de escritura, sino también qué pasa en las otras regiones. Entonces nos pareció a todos los que participamos en Formosa que era una propuesta absolutamente correcta y que realmente debíamos, siguiendo un poco el espíritu del Congreso, adecuar el título, la idea de literaturas de la Argentina. Por eso, como te decía antes, ¿no?, nosotros privilegiamos la idea de que, bueno, se puede hablar de literaturas de la Patagonia, literaturas del noroeste, literaturas de la Mesopotamia, y a su vez poner un poco en discusión el tema de qué pasa con la literatura de las regiones, qué pasa con la literatura del interior en relación con las literaturas más centrales y que de alguna manera forman parte del canon de la literatura argentina. José, ¿y a vos qué te parece que hace una literatura regional? ¿Qué la define? Porque si decimos así, no sé, noroeste, noreste, Patagonia, ¿qué características las atraviesa como para decir, bueno, las identifico y las pongo ahí? Mirá, yo creo que en realidad toda literatura es regional. O sea, uno podría decir, bueno, la literatura que se escribe en Buenos Aires no sé, podemos decir Rodolfo Alter es un escritor regional, por supuesto que lo es. Digamos, me parece que hay rasgos, hay rasgos que uno puede decir, bueno, rasgos particulares que hacen que hay toda una literatura que habla o que se inspira o que tiene un de sus raíces en el ámbito urbano porteño. Eso nadie lo podría discutir. Ahora, evidentemente muchas veces esa literatura porteña, esa literatura regional porteña, ¿no? La literatura porteña es la literatura regional, evidentemente, pasó por operaciones críticas, por operaciones de canonización, a ser considerada como la literatura argentina, ¿sí? Es decir, se tomó la parte por el todo. Sí. Pero me parece que en realidad toda literatura, después podríamos discutir, bueno, dónde están los límites, qué tienen en común las literaturas del noroeste o qué tienen en común la literatura pampeana en relación con las literaturas de la Patagonia, uh-huh. ¿Sí? Que seguramente hay rasgos en común, hay rasgos propios o idiosincráticos de la literatura pampeana, pero evidentemente esa literatura tal vez está muy, muy relacionada con la literatura patagónica. O podríamos pensar, no sé, la literatura de Chaco, o de Formosa con la literatura pampeana. ¿En qué? Uno diría, pero si no tienen nada que ver. Sí. Bueno, en realidad son literaturas tal vez que han pasado por un mismo proceso en relación con procesos, de población, de etapas territorianas y después de provincialización, ¿no? Tal vez uno podría pensar la literatura del Chaco, la literatura de Formosa, en relación con la pampeana, con muchos más puntos en común de lo que podríamos suponer. Sí, incluso por fuera de las fronteras nacionales, me imagino. Capaz y que por tenemos fuera de las fronteras nacionales también, ¿no? Eso evidentemente, si uno habla de, ya sea por contacto fronterizo, la literatura del noroeste en relación con la literatura andina, uh-huh. Evidentemente allí tendríamos todo un área geocultural en donde los límites político-administrativos son límites, la verdad, que quedan en los mapas solamente, uh-huh. ¿No? Y después, por supuesto, todo lo que tiene que ver con todo lo que es y lo que se ha tratado, se ha comenzado a trabajar en los últimos años, que tiene que ver con la literatura argentina escrita fuera de Argentina, y aún escrita en otro idioma, ¿no? Estoy pensando en un autor como Coppi, ¿sí? Que es un autor que tiene prácticamente toda su obra en francés, y sin embargo, ¿por qué no lo veamos? Muchos de sus temas, muchas de sus obras son profundamente argentinas, ¿no? Uh-huh. José, o como proponía el propio Ricardo Piglia, la idea de poner a Gombrowicz, un escritor polaco. Por supuesto, que vive casi 25 años en Argentina, pensarlo como un autor argentino, ¿por qué no? Uh-huh. Yo creo que si leemos algunas de sus obras como Transatlántico, bueno, podemos pensar que hay rasgos y datos que son propios de nuestra literatura, y también pensar después en el impacto que tiene en Gombrowicz, por ejemplo, para los escritores más jóvenes. Uh-huh. José, ¿a esto puede ir cualquier persona por fuera de la universidad, a estas charlas, sí, mesas? Sí. Más allá de que la gente que asista, si son asistentes, que la gente que asiste quiere tener un certificado de asistencia, no, claro. Pueden inscribirse en la página, ¿no? Vigésimo Congreso Nacional de Literaturas de la Argentina, es una página que está en internet, ahí hay un formulario de inscripción. Pero más allá de eso, si hay gente interesada que quieran ir a escuchar a alguien o que quieran, les interese una mesa, una temática en particular, ¿sí? Pueden hacerlo con absoluta libertad, es abierto a toda la comunidad. Así que esperamos que quienes estén interesados en el tema o quieren escuchar alguna temática o algún autor en particular o alguna mesa o panel en particular, serán bienvenidos. Todas las actividades van a ser en el edificio de la universidad, en el edificio de la calle Gil, salvo la actividad sobre Orozco, que va a ser en la Casa Museo, que es el jueves. Una de las conferencias magistrales, la de Julio Schwarzman, el miércoles a las 19 horas va a ser en el Teatro Español. Ajá. ¿De qué va a hablar? Es Julio Schwarzman, que es un especialista fundamentalmente de literatura del siglo XIX, en este caso va a hablar sobre literatura del siglo XX, y la conferencia se llama Favor de Malinterpretarme, Desencuentros Lengua y Literatura, y va a trabajar fundamentalmente sobre los rasgos o la problemática que tiene que ver con que las elecciones o los criterios o las interacciones entre la lengua, los registros de lengua, las jergas, los lunfardos y la literatura, y la escritura y la producción literaria a lo largo de distintos autores del siglo XX. Bien, José Maristany, muchísimas gracias y mucha suerte con el Congreso. Bueno, muchísimas gracias a vos, Matías, por esta comunicación. Y bueno, están todos invitados y bienvenidos y bienvenidas al Congreso. Chau, gracias. Gracias. Abre esta cajita, guarda otro suspiro. Es solo para recordar, para tomar distancia, distancia chiquita, y volverte a mirar.